Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Berlusconi, camarada, con la iglesia hemos topado. ¿Todo bien, Aito? Todo bien. Esta semana ponme bien la voz, que me he escuchado en el último programa y la tengo un poquito de ultratumba. No, porque eso fue... Fuiste tú, ¿no?, que te pusiste malo. ¿No serías tú que me cargaste eso de rever como el cantante de Running Wild? Sí. Cuando hacía coros solo. El alcalde de Santaco ya está en la calle, ya te lo digo. ¿Ya lo han soltado? Ya te lo digo yo que lo sepa. Ha llegado el típico mail de prensa ese. 500.000 euros. ¿Tú de dónde sacarías ese dinero? ¿De dónde es? Robándolo antes. O sea, es que no, yo no tengo otra opción tampoco. ¿Sabes a quién puede que se lo hayan pedido? A Carmen Lomana. ¿Eh? Que es una tía que va súper sobrada. Hoy la he visto en Sálvame. ¿Sí? Bueno, la he oído, la he llamado por teléfono y ha dicho que ha comprado reyes para todos. Que nadie se preocupe. ¿Para los del programa o para todo el mundo? Para todo el programa, el público probablemente también. El Sálvame es el programa ese de Belén Esteban, ¿no? Ese, de la nueva, ¿eh? Hostia, chapa y pintura ahí se ha hecho, ¿eh? Que no sea otra. Que no sea otra. Que no haya palmado y hayan sacado otra. Tampoco ha quedado tan bien, ¿eh? Yo la he visto y tampoco ha quedado tan bien. Sí, ¿comparado con quién? Claro, ese, comparado con la otra, la... ¿Cómo se llama la señora que está al lado? Esa del pelo que se fue a la isla. ¿Mila Ximénez? No, esa no, la otra. ¿Carmele? Carmele, eso. Hombre, claro, comparado. Carmele también se ha hecho unos retoques, ¿eh? Sí. Pues se ve que le han hecho un pack a medio programa. ¿En el mismo médico? Sí. Hostia, ¿y lo va diciendo por ahí? Lo van diciendo, hombre, es que es bastante evidente, ¿eh? Que yo vi al médico ese que iba como un poco de gallito, ¿no? Entonces diciendo, hostia, que he operado a esta y ha quedado fenomenal. ¿Tú has visto un programa que da, no sé si en La Sexta, de un cirujano? Que va abriendo gente... No. Sobrepedido, ¿sabes lo que te quiero decir? No, al, o sea, no, no, no, yo creo que lo dan así como de madrugada. Como lo que hacía el doctor Beltrán, que a mí me gustaba bastante. Me gustaba bastante hasta que vi una operación de rabo. Que hacían así como el descapullamiento ese de fimosis que te hacían en EGB, ¿sabes? Si hay alguien merendando ahora, igual es más momento. Pero en EGB tempranito, ¿eh? Tempranito y te dejaban estirar a ti, que todo el mundo se estiraba con toda su fuerza, diciendo a mí que no me quiten dos calamares a la romana de la punta. En primero o en segundo, que estaba eso como todavía en su sitio. Hostia, ya el médico te decía, estrípate para atrás. Y además era una enfermedad que se acaba de descubrir probablemente y el tratamiento era muy extraño. Y al que se le hacían luego en el patio lo sabías, ¿sabes? ¿Qué va, qué va? Se mantenían en el anonimato. Claro, pero tú lo notabas porque en el patio se apoyaban sobre un pie un rato y luego sobre el otro. Estaban así como el andar de Fraga, ¿sabes? A los 5 segundos te estaba señalando todo el mundo. Ese tiene fimosis. Yo me pegaba unos tirones que me bajaba el pego hasta la rodilla. Con la de que no murgaran ahí. Ahora no sé a qué venía esto. Ah, sí, que vi una operación que le destronchaban a un hombre así lo que es... su falo, vamos a decir falo para que la gente no se altere. Y le cortaban el rabo, pero así, de arriba abajo, ¿sabes? Que se abría así como un plátano maduro, que dije, guau, qué mal rollo. Luego le pusieron así como dos alambres de Pan Bimbo, diciendo, a ver, que esto se aguante en su sitio. Que metían una cánula, bueno, un mal rollo, ya no lo vi más. Luego ya se hizo presidente del Mallorca y ya... Y relleno, ¿no? Porque se quiere rellenarlo con algo. Como los churros esos, de, que solo están no, en Navidad. No, se ve que la grasa que te sacan, la grasa que te sacan de la liposucción, como eso ya está dentro del cuerpo y es bueno, que con eso se ve que te rellenan las otras partes si te falta. ¿Dónde? Pues si te falta. Si te falta, por ejemplo, si tienes cartucheras, pero te falta culo, sí, te sacan de abajo y luego la grasa esa que la podían tirar, porque eso... O dársela a la de Guisona. O... Si la de jamón ya la tira. La de jamón ya no te interesa. Menos un trozo para tapar lo que es el corte. La del cuerpo humano, mucho menos. Pero pues, tú te puedes hacer donante. ¿De grasa de esa? Grasa, pulpejo, todo eso. Supongo que sí. Igual así, ¿no? Supongo que eso debe estar pagado. Bueno, los ojos y eso te los puedes sacar, ¿no? O las córneas o algo así. Y eso se vende. Y los pulmones y todo. Si es que todo... Todo se vende. Luego te llevan a quemar y ya no queda nada. Claro. Con un par de mecheros, Clipper. Hay un buen mercado de eso. Bueno, y vamos a hablar de Berlusconi. Probablemente no nos esté escuchando nadie, porque está todo el mundo aquí. Hostia. O sea, ha hecho tú... Eso es verdad. Con el llamamiento que has hecho tú de Facebook... Puede que toda la audiencia que tengamos... La gente a lo mejor no se lo cree, pero aquí hay por lo menos 6 personas, ¿eh? Por lo menos. Aparte de nosotros. Hubo un momento en el Facebook que te vi que perdías como los nervios, ¿no? Que dijiste, menuda purria de gente. Sí, eso es verdad. Eso lo mantengo, ¿eh? Pues al final te ha funcionado el invento. ¿Qué ha pasado con Berlusconi? Es que yo estaba afuera y vi solamente lo que es tronchar. Que se han agotado, ¿no? Las iglesias. Las iglesias esas de Milán. Se ve que van buscadísimas. Que la fábrica esa que las hace... No da abasto. Esos son los chinos, eso que tal y como le lanzó la piedra esa, la iglesia esa, ya pasó un pedido a los chinos diciendo, pon la máquina en marcha. Sí, sí, deja de hacer Oscar al mejor padre. Claro. Pon el otro molde del Duomo. Ponte es que eso pincha muchísimo. Hostia, ¿tú lo has visto? ¿Eso tiene una punta? Ríete de la Sagrada Familia, mucho más afilada. Que le dio con la... No sé si le dio... Si prefieres que te dé con la punta de la iglesia, que eso será campanario, ¿no? O algo. Sí, ahí deben tener lo que es la campana. ¿En el ojo o en los piños? Piños le quedaban un par de ellos solo, ¿eh? Le saltaron. Pero antes los tenía, ¿no? Supongo que sí. Bueno, hostia, pero qué daño, sí, ¿eh? Qué daño. Es que no se lo esperaba. Estaba en Valentona insultando a la plebe, como suele. Y cuando le llegó el leñazo, fue como lo del zapato, pero Bush estuvo hábil ahí. Claro, claro. Mucho más doloroso, ¿eh? Hombre, por la imagen lo parecía. Hostia puta. Y yo pensaba que le habían dado, o sea, ya como continuando con la fuerza del brazo, así, como arremetiendo, como si fuera un pedruscazo. Pero se ve que fue lanzado. Y le daría lo que son los pinchos, ¿no? Claro, le daría así contra... Pobre pavo, ya. Hostia, qué negocio. Ese, el que hizo... ¿Sabes cuando quemaban banderas danesas? Que sí. La fábrica que la hacía... Iba, se acabaron también. Iba loca haciendo... ojo. Para que las quemaran, pues con esto lo mismo. Está el chino ahí haciendo moldes nuevos para la catedral. Que el chino le dirá, oye, no te da igual que te haga de la Sagrada Familia. Y le cambia la etiqueta abajo. Y se los tira igual. Pero claro, la Sagrada Familia sería para el Ireu, ¿no? Para tirárselo. Hostia, con la Sagrada Familia, ¿le pega un Sagrada Familión al Ireu? Yo creo que se podría hacer un movimiento revolucionario con el Acueducto Segovia. Exacto. Con sitio. Ireu se lo merece más que Berlusconi, seguro, ¿eh? Bueno, se podría hacer. Mala persona. Y ese seguro que no se pega a las fiestas que se pega al otro. Claro, a mí lo de Berlusconi en el primer momento se me escapó la risa, no te voy a engañar. O sea, dije, me da pena porque estoy en contra de la violencia, pero alguien se la tenía que endiñar. Pero luego me supo mal por el camello de Berlusconi, porque por esa nariz no va a entrar nada en un tiempo. Claro. Y se le va a quedar un sobre stock, más por estas fechas, ¿eh? Dices, hostia puta. Claro. Hostia, ¿dónde va ahora con la cara así reventada? Se ve que se iba a Suiza a hacer unos retoques. Que le dejen el rulo puesto ya. Claro. Que se lo dejen ya en uno de doble tubo. Hostia, cuando fuera al médico a que la arreglara. Porque ese hombre ya le han estirado la cara así, para adelante y para atrás. Debe tener lo que es las costuras. Y ahora el médico como enmienda eso. No, eso ahora es un puto sin Dios, es un Mr. Potato. Eso es darle un bofetón y que cagan las piezas y volverla a poner. Claro, ¿ves? Claro. Acabas antes. Eso para arreglarlo va a ser difícil. Se iba a relajarse también unos días porque el estrés de lo que con es la galleta... chavalillas de 13 años, eso que hacer. Eso. Qué fenómeno. Y en Italia se ve que es fenomenal, que ha subido la popularidad muchísimo. No, se ve que era como una persona que no gustaba mucho en los últimos tiempos, pero que se ve ahora que vuelve a ser una persona estupenda. Que yo también lo creo, ¿eh? Una persona estupendísima. Como Aznar seguramente. O más que Laporta, me atrevería a decir. Sereno. Que el Barça lo ha ganado todo, ¿eh? Eso también lo has visto, ¿no? Puta. Que haya estado fuera. Hostia puta, madre, ¿eh? Mira, qué equipazo, ¿eh? El Pedrito, el del diente grande. Hostia, cómo mete goles ese, ¿eh? Se llaman Pedro ya. Han cambiado la camiseta. Se llaman Pedro y todo. Ha metido goles en todos sitios, ¿no? Sí, sí. Hostia puta. ¿A ti te gusta ese del Barça? No especialmente. Especialmente no me gusta ninguno, pero bueno. Ese al tener el diente grande, me hace gracia. Se jugaba ahí en el... Estaba en los de... Yo lo vi en Canarias. Estaba por allí. Sí. Y habría fiesta grande, ¿no? Hostia, con Pedro, ¿cómo lo quieren, eh? Y eso que no ha jugado en su puta vida allí. Pero ¿cómo lo quieren? Diciendo, hostia, este como a Messi en Argentina, ¿no? Exacto. Estoy diciendo, hostia, este es tinerfeño. Si fuera tinerfeño, iba a correr ese hombre. Donde estaría en la piscina, no ha del corrido. Hotel. Hostia, en Canarias no ha corrido una persona en los últimos dos siglos. Qué lentos que van, los canarios. Uf. Todavía. Ya que hace años que no voy. Uf, madre mía. Peor que los ya se puede escapar el autobús, ¿eh? La uf, gente ni se muta. Vi una bronca inmensa porque el avión sufrió un retraso. Y no había mecánico en la isla. Usted también es triste no tener un mecánico. Ni uno. Tienes 200 personas ahí colocando maletas. Tengo un mecánico, hombre, que sepa hacerle un reset por lo menos al avión. Un control a suprimir o algo, ¿no? Bueno, porque mecánico tú te piensas... Cuando dijo el pavo, dice que no hay mecánico, que tiene que venir de la isla de enfrente. La pieza de Alemania, otra vez, la misma jugada. Yo digo, no me imagino un mecánico de aviones con su maleta de herramientas y eso, y con sus llaves palmera. Llave Allen, del IKEA. No creo, ¿no? Porque en los aviones debe ser más control al suprimir y cosas así, ¿no? Sí. Apretar como varios botones a la vez. Igual te lo hacen en remoto. Exactamente. Tienes tu consolita, así tu messenger. Exactamente. Pues el piloto, ¿qué es? ¿Qué te ha pasado? ¿Está sonando algo? Ah, no. No, está todo bien. Pues el piloto dijo que no salía de ahí, que que le fallaba las cosas al avión. Y entonces, como no había mecánico, tuvo que venir de la isla de enfrente. Y entonces la gente, cuando llevaba dos horas en el aeropuerto, como que ya se alteraba. Y estaba el canario de turno ahí, esperando, a cargo de Iberia. Iba la gente y le pegaba unos broncazos. La gente que éramos catalanes o de Madrid o eso. Sobre todo los catalanes. Exacto, la gente como que tiene nervios. Hostia, y no levantaba la cabeza el canario. Lo miraba diciendo, no tengo nada que hacer en los próximos 20 años. El canario diría, si marcando Pedrito el gol del Chelsea, que ese que ha metido. Me están insultando. Qué poca prisa que tenía ese señor, ¿eh? Sí, seguramente tenía toda la faena más que hecha. Pero para una semana, ¿eh? Hostia, y la gente gritando diciendo... Allí que llegan tres aviones al día o cuatro. ¿Uno? Uno. Y le va a venir con prisa. Llegan como cuatro o cinco de Alemania. Pero de lo que es la península llega uno. Llegan cinco, pero aterriza uno solo. He traído peces. Para que la gente pique algo si quiere. Hostias. O si queréis picotear algo con el cava. Come peces. Eso no es lo comáis. Eso es buenísimo, hombre, que vino de Japón. Y tengo también nueces de estas. Tú que eres vegetariano, comete esto. Que son ciruelas por una... No hemos dicho el teléfono. Sí, dilo. Pues si alguien quiere llamar. ¿Puede llamar la chica que pidió la canción de Alejandro Sanz? Sí. Que lo escuché el otro día. Puedo hacerlo. No me he metido nada en el hipo, pero puede llamar. Puede llamar a todo el mundo al 93-317-7366. Que se pueden comer los peces, que están caramelizados. Súper rico, hombre. Hostia, otra que ya se ha pirado ha sido la... ¿La qué? La Haidar esa. ¿Hakuna Matata? No sé cómo se llama esa mujer. Hostia, Haidar. Dando la patada ya, ¿no? ¿Qué chapa. Hostia, vuelve a casa por Navidad. Mucho huelga de hambre y estaba tirando de sándwich triangular de eso, de aeropuerto. De atún, ¿eh? Hostia, no tienes casa. ¿Y la han dejado entrar? ¿Pero dónde ha ido esa mujer al final? No sé, que vive en el Sáhara, me parece. Pues para ir al Sáhara igual estaba mejor en Tenerife. En Lanzarote estaba mucho mejor, se hacía buen tiempo. Pero tú te puedes creer que ahí no había aviones para nadie y para esa señora le pusieron un avión y todo. Como diciendo, y sería de Air Comet, además. El último. El que cerraba la temporada. Diciendo, hostia, que se vaya ya esta muchacha. Lleva 23 días sin comer. Es que estaba dando la chapa. Uf. Hostia, sin comerse ni un shawarma. 23 días, imagínate. Igual, cuando te metes el primero, eso te destroza. Pero no te lo puedes comer. No, no. Que tienes que meter solo el chorrito de blanco ese, ¿sabes? Metértelo así entre los empastes y decir, a ver si aguanto el tirón. ¿Tú piensas que esa mujer ahora se tiene que pegar como tres o cuatro días comiendo manzanilla o cosas así, ¿no? Claro, que si un poliomenta, una valeriana con un cubito. Hostia, la gente, has dicho lo de los peces y se lo ha metido a la boca. Pero... Ya, las prunas, eso está bueno. No muerda fuerte porque está el hueso dentro, pero... Pero está bueno. ¿Tú te has comido los peces, eso? Hostia. Mestizaje aquí. Vaya audiencia, tú y yo que no hemos sido capaces de probarlo, eso. Y la gente, hostia, ha sacado. Yo es que ya los probé el año pasado y me vine abajo con si los peces. Si lo sé, traigo unas tapas o algo, ¿eh? Porque la gente tiene hambre. Unos gramos o algo. Unos gramos. Para buscar algo. No sé qué. De tema noticia. A mí, claro, yo solo vi lo del Berlusconi y eso. Fue lo único que me interesó un poco. Pero todo esto, hostia, ¿y cómo has llegado tú desde Porque bajé antes. ¿Desde la montaña? Bajé antes y voy a recomendar una peli. antes del programa que viene luego, que es de cine, que es donde viven los monstruos. Te la recomiendo, ¿eh? Fenomenal. Fenomenal. ¿Y eso de quién es? ¿De Walt Disney? De Spike Jonze. ¿Y eso? Lo que pasa es que es de un cuento de Maurice Sendak, que a mí me gustaba mucho de pequeño y a mí me ha gustado mucho. La recomiendo de verdad, ¿eh? No es como Spanish Movie. Me la bajé el otro día y era un bucle de esos que hacen los antipiratas, ¿eh? Hostia, hostia, qué rabiada. El trailer todo el rato. El trailer. Y el anuncio ese de como bajes la peli y te cortamos los huevos, ¿sabes? Que ha hecho Ramoncín. Pues yo me bajé esto que te pone a bajar películas, los logos. Que no te baja ninguna de las que quieres. ¿Sabes? Te pone a bajar Flores Negras, Sin Nombre. Que en el buscador pone un número 3. Que me baje la tercera parte de todo lo que encuentre. Pues de esas no baja ninguna. Y ya tirando casi la toalla diciendo voy a poner a bajar 2012. Esto tiene muy mala pinta. Pero... hostia, empecé a verla... Fatal, pero, ¿no? Uf, no te puedes ni imaginar eso. Yo me bajé 211. Ahora que hablas de pelis de números, la de la celda esa, está bien. Ah, pero bien. Eso, calidad de móvil. O sea... ¿Cómo calidad de móvil? O sea, calidad está buena. No, calidad de móvil. Calidad de móvil. Sí. ¿Y la viste? La vi. Uf. Pasa que como está el sonido así distorsionado por el surround, hay gente a la que no le entiende lo que dice en toda la peli. Pero bueno, te lo imaginas un poco. Pero ¿te merece la pena verte una película así? No merece la pena. Por un móvil. Pues muy buena que fuere, no te merece. Hoy he escuchado la noticia de que ha salido el señor de la OCU. ¿Tú sabes lo que es lo de la OCU? ¿Qué es la OCU? Eso es gente que vela por los intereses del consumidor. Pero no es la patronal, es otra cosa. No. ¿La patronal cómo se llama? La COE. Claro, me confundo por eso, por las letras. Eso es la buena, eso es el señor este de IRCOME. ¿Quién es IRCOME? IRCOME. Ah, IRCOME, ese es el COE. Exacto, ese es el presidente también de Marsan. Son compañías que aparte de que funcionan muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hizo bien? ¿Tú sabes que le quitaron Aerolíneas Argentinas a ese hombre? Ya. ¿Por qué se lo quitaron? ¿En plan Monopoly? Cuando sí, ya, tienes que pagar tiempo, con una calle. Que no, tía, este hombre va a chapar toda la empresa. Quítaselo porque nos vamos a quedar en Argentina sin avión. O sea, es todo lo contrario de Ruiz Mateo. Que sí. Cada vez que ve el anuncio hay más logotipo al final, ¿no? Exactamente. Es un poco eso. Pero de esos de los buenos. Flandur. Fruco. Hostia, ¿qué dice? Autocare Alsa. ¿Dónde estaba Fruco? Hostia, una marca que no la, se le ha echado de menos. Que la da por desaparecida. Llegó Huber y se vino Fruco abajo. Y ahora han vuelto. Hostia, y él, mira. Y ahora que han vuelto, ahora gánale a Granini. Bueno, si Granini se va a llevar el mercado. Cacaulá. Lleva grandes marcas, Cacaulá. Señor Letona. Calisay. Claro. ¿Qué? ¿No te y metes? Seguro que lleva de la viuda y turrones así de no lo hay bueno. Gente comprando botellas de Calisay en los sitios. Marcas que triunfan. Claro. No tiene vista. Nueva Rumasa. Que al final ya te dice, no nos pida garantía ni panfleto, que el gobierno nos deja no tenerlo. Los hoteles Otasa. ¿Tú conoces la cadena Otasa? No, está bien. De Ruiz Mateo también. Fenomenal. Coge todo lo mejorcito. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Flanes Dul. Hostia, los Flanes Dul. ¿Pero de qué estaba mal? No. ¿Dónde debe comprar esas marcas ese hombre? Mercadona no. Mercadona no, porque eso es una mierda. A mí, ¿a ti no te gusta el Hacendado? Eso es una joder, basura. Hacendado. Si igual te hace una pizza con unas pilas alcalinas. Eso es una... Es un profesional, hombre. Es una mierda. Pero ese señor se va a buscar los clásicos, lo que son galletas Virginia, o cosas así, y dice, hostia, esto está a punto de chapar. Me lo quedo. Me voy a comprar. Pero, hostia, me parece que una de las que iba a chapar era Miau. Miau. Es el atún. La del atún Miau. El atún Miau. Hostia, que no lo compre. Como se entere que chape, lo compra. Ese hombre... Pero me estaba hablando de otro, ¿no? ¿De otro qué? Que no era el de IRCOME. Que era el de la es COE. Que no sé de qué te estás hablando. De la OCU, el de la OCU. Ah, vale, sí. Ese. Hostia, que estábamos hablando de cine. Pues ha salido el señor ese del OCU diciendo que te puedes traer las palomitas de casa si quieres. Que eso está y meterlas en el cine. Que eso está permitido. Y no pueden hacer que prohibir que la gente lleve eso. Eso huele fortísimo. O prohibir el cine. El otro día tuve yo uno al lado comiendo. Yo creo que salió de casa diciendo, me va a escuchar todo el cine comer palomitas. Y unas bravas te puedes comer también de casa. Sí. No, una cosita así que huela más. Si no fumas luego, sí. Tengo un shawarma, ¿eh? En el cine. Con el pestazo este. Hostia, qué interesante. Pues eso es todo lo que tiene que aportar la OCU, digamos, a los ciudadanos. Eso es su trabajo del año. Sí, ha dicho, lo de IRCOME no puedo hacer nada, porque eso ya me viene como un poquito grande. Porque lo del señor de IRCOME deben haber estado llamando a la OCU diciendo, ¿cuáles son mis derechos? Diciendo, hostia, tus derechos. Si quieres te puedes llevar palomita al avión. Pero que no te vean subirla. O sea, sácala cuando ya esté en el aire. ¿Tú sabes que ya volé con IRCOME? Que hace años. Sí, me sonaba. ¿Y cuándo he visto la noticia me acordaba de ti? ¿Dónde fuiste tú? A Bolivia. Hostia. Hostia puta. Es que ese viaje no te trajo nada bueno. Pero es que no era ni el come, era una compañía que se llama Aerosur. O sea, ¡fua! O sea, tú sabes los canarios que van lentos. Imagínate los bolivianos. Esa gente. Pues una compañía que tenían los bolivianos, tenían dos, una le chaparon y otra se la dejaron así medio medio. Pues esos, como no tenían ni aviones, se lo alquilaban a ir come. Imagínate cómo estaba la cosa. Eran aún más lamentables. Y estaba en el aeropuerto y tuve un día de retraso en el aeropuerto. Esas cosas que pasan, que dices que el avión no ha salido de Madrid. Y yo ya como que me quería venir de Bolivia. Que ya estaba un poco. Te empezaba a interesar ya. Deja de masticar hojas de coca como un koala. Estaba un poquito harto. Pues cuando se vació el avión de los que venía, la señora quitó como la cintica esa para poner y dijo, siéntate donde pueda. O sea, aquí no hay ni número de silla, eso. Hasta que se llene el avión y el que si tiene que ir alguien de pie, esto va una compañía fenomenal. La bolsa de los vomitados ya te venía llena. Ya te venía llena, ¿no? Que no la tienes, sí, tontería. Que no la tienes que tontería. Rellenar tú. Porque a veces, ¿sabes qué? Ese dato me ha parecido interesantísimo. Esto que te cuesta la arcada, que la tienes ahí, pero claro, que no te sale. Pero si ya abres la bolsa y lo tienes ya dentro, dices, hostia. Hostia, mira. Ahora ya me a la que pecas o Mamuelli o algo. Algún producto que tú reconozcas. Si no, no te sube, ¿eh? La arcada. ¿Pinchamos un tema o qué? Sí, pues un temita. Es que hoy he metido un tema en el iPod, pero... Bueno. Que me he levantado diciendo, tengo que meter ese tema en el iPod para pincharlo hoy. Pasa, lo tengo que encontrar, porque es homenaje al Barça. ¿Has traído relato, no? Sí. Ah, vale. Sí, sí. ¿Cuándo te he fallado yo, adicto? Últimamente. Pinchamos una canción de un grupo inglés que se llama Red Alert, de un single que sacaron, que en la portada salía Zubizarreta, así que yo lo tengo, sí. Y la canción se titula Visca el Barça. Let's go. ¿Visca el Barça, dice? ¿O qué? Visca el Barça. Hostia. No habrá ni a Calella estas veces. A darlo todo allí, ¿eh? Claro. Hostia, ¿sabe otro chapa que ha venido por aquí? Bueno, ¿quién? Por aquí, ¿no? El de las anchoas. Otra vez, el de Cantabria. Hostia puta, tío. Claro, como fuimos nosotros a tocar hace poco, se ha querido tomar lo que es la revancha. ¿Qué pesa ahí? ¿Que ese va a ver a Zapatero cada dos por tres? Las anchoas no se acaban como los atunes, ¿o qué? Hostia, y con sobao encima. La anchoa yo lo encuentro algo desagradable. Eso está salado y tiene raja. ¿Pero los sobaos? Eso se te va toda la saliva del cuerpo. Toda la que sea capaz de almacenar. No. Y hay una cosa que se llama corbatas, que es aún peor. Dos chupacafés. Queda así largo como seco. Eso no seco. Se puede mojar. Si no te quedas con medio... Se te iba todo el café. Se ve todo café. Te tienes que pedir dos cafés. Uno para mojar lo que es el sobao y otro para tomártelo. Claro. ¿Qué invento? Está soso aparte eso, ¿eh? Sí. No, no es un gran producto. Yo lo he probado varias veces como diciendo, a ver si es que no he probado lo adecuado. ¿Sabes? Que esto que te claro. Dice, hostia, lo mejor es que no he aceptado, como todo el mundo habla de los sobaos. Tú que te tiras a Hermanos Martínez y te dicen, no, lo bueno es la bella de Aso. ¿Eh? Exacto. Pero son todos una purria. Por eso no los trae, solo trae lo que es la anchoa. O ha venido otra vez, en taxi. ¿A ver a Buenafuente o por cosas suyas? Cosas suyas de ahí, de Zapatero. Hostia, que no hubiera nadie para darle con la catedral a ese también. Hostia, qué pesado. No es mala persona. O sea, dentro de lo que es el espectro de los políticos, ¿no? Bueno. O sea, es mejor persona que el alcalde de Santa Coloma y que el Hereo. Y que Obama. Y que Obama. Hostia, Obama, qué mala persona. Que ese, un día le vamos a hacer un especial. Hostia puta. Se queda de un especial a Obama, sí. Uf, qué purria de hombre. Cuando le quiten el premio Nobel de la Paz, pues se lo van a quitar. Cuando se den cuenta que se han equivocado, se lo van a quitar. Pero ese va camino de ser peor que Bush, ¿eh? La gente decía, hostia, Bush es mala persona. Hostia, pero este... No tiene guerra abierta, el puta. Va a llevar miles de soldados, ya lo ha dicho. Dice, si es que mira, cientos, millones. Lo que es el nivel de contaminación, se fue a Dinamarca a hablar de esto de Kioto. Hostia, de eso tenemos de que hablar. De la contaminación. ¿Cómo pactó con el chino? A puerta cerrada. ¿Está enterado? Claro. Les dio la chapa durante días todo y luego dijo, vamos a cerrarnos el chino y lo hablamos claro, tú y yo. Claro. ¿Tú con quién hablarías las cosas? ¿Quién, el chino. ¿Quiénes son los que manejan el mercado? El chino. Le encargas tres estatuillas del Duomo y ya acabas de hablarlo. He ido al señor Leiker a comprar unos vasos. Que son alemanes. Sí. Y digo, hostia, voy a comprar lo que es los vasos en la Comunidad Económica Europea. Sí. Como que barro para casa. Hostia, que no tenía el señor Leque. He ido a una tienda de chino. ¡Buah! Había 200 clases. Son los amos. Son los putos amos. El otro día vi en una tienda de chino, preguntaba por una zambomba. Y el hombre le hacía los gestos. Te pueden cortar el cuello los chinos, porque igual, eso allí igual significa otra cosa muy distinta. Pídele pila, hombre, a un chino. Pídele claro. Eso. Y le decía, pandereta. Cuando vio que no tenía zambomba, decía, pandereta. Y hostia, cómo bajó el listón el pavo también, ¿eh? Porque no es lo mismo, ¿eh? Decía, sí, sí, por ahí, ahí. El chino ya quitándoselo en medio. El chino se lo está mirando que no le robe. Hostia, ¿y sabes qué vi el otro día? También una cosa súper curiosa. Vi un chino comprar en el día y llevaba como 200 paquetes de arroz. Te lo digo en serio, ¿eh? De arroz día, que es el que compro yo. O sea, que debe ser del bueno. Del bueno. Pero los chinos entienden de hostia, arroz, sí, ¿no? Entienden los chinos. De otra cosa no entenderán, pero de iPod y de arroz deben entender. Se compró, o sea, la compra era 200 kilos de, por lo menos, de arroz. Y un langostino. Dos cajas de tomate fruco de, en pequeñico, ¿eh? El brick ese, chiquito. Pero así tomate frito. Tomate frito. Que dice arroz a la cubana. Este hombre va a hacer sí. Arroz a la cubana. Llevaba huevo. No llevaba huevo. Ahí te hizo dudar. Pero ¿no? Llevaba aceite de girasol. Y que de ahí sacan un huevo, ¿eh? Los chinos. Ahí está. Si de una patata sacan una flor, claro. Del aceite te sacan un huevo. Llevaba esas tres. No llevaba más productos. Con eso abastece 7 restaurantes. Hostia. Buffet libre. ¿Qué te parece? ¿Qué iba a hacer? Porque había mucho más arroz que frujo. Y mucho más aceite que arroz. Porque, hostia, qué vuelca el aceite ahí a lo loco. ¿O qué? Tienen unas costumbres rarísimas los chinos. Yo es que los vigilo de cerca, ¿eh? Yo, sabes que corren detrás tuyo por los pasillos, pero yo... Tú también estás pendiente del tema. Lo tengo controlado. ¿Vamos a mirar el relato o qué? Sí, sí. ¿Te lo paso? Píllalo, abuelo. A mí lo que me ha pasado hoy es bastante más breve, pero cuando he salido del metro me he bajado en Cataluña para ver Barcelona así navideña. Y he visto una cantidad tan enorme de payasos desde que he salido del metro hasta que he llegado a la Real que no sabía a quién tirarle moneda y a quién reírle las gracias. ¿Pero hay payasos en Barcelona? ¿Pero de Papá Noel o estatuas de estas? Papá Noel, estatuas, duendes, un niño pequeño dentro de un cesto, payasos en general. Y luego la gente normal que también es bastante payasa, incluyendo algunos extranjeros. Sí. Está un poquito cargado, ¿no?, el ambiente de Barcelona. Entre la gente que va de compra y los extranjeros. Sí. Extranjero, ¿eh? ¿Cómo suena la palabra? Hostia, suena como vete de aquí. El año que viene... Turista, vamos a llamarlos turistas. No, no, los turistas o guiri, que hostia, hay una confi. Hostia, ¿cómo somos extranjeros? Pues, parecemos de... El año que viene hacemos este programa así con reunión de oyentes y eso, pero en la fila de Santa Yusia. Ahí en medio. Que hay una música de ambiente también muy guapa. Hostia, ¿eso es la catedral? Eso, ahí delante de la catedral. Los nacimientos y eso. Eso también viene de China, ¿eh? ¿El musgo ese también lo traen de China? ¿Que no hay musgo aquí o qué? Va, ese, allí sale muchísimo más barato. Hostia, ahora te veo ahí. Bueno, pues el doctor Arritmia, vamos a preparar esto un poco. Tengo aquí mandos que mover. Que una persona que no tiene tinta negra en la impresura hace... Se va notando. Dos, ¿no?, años, colega. Te dan a estar en braille y los relatos. Imprime en todos los colores. ¿Esto qué es, azul? No sé, pues yo soy daltónico y a mí yo lo veo ok, pero no. La tinta, macho. Ya. Eso seguro que hay compatibles de esos que te venden con la jeringuilla. Brinco. Eso que te pones de tinta hasta las cejas y no funciona. Pasa, no me sé el modelo. Tú viendo la letra, ¿sabes el modelo de la impresora? Ay. ¿Eso la poli se lo pasa por la encía? Hostia. Hostia puta. Eso es señor Epson, pilla esto, se lo pasa eso y dice... Esto es un HP de mierda. Este HP de mierda, Arial 11, y, con Word del 97. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que no cambia la tinta de la impresora, ha preparado un relato para empezar el próximo año 2010, sí, que se titula Feliz Año Nuevo. Algún sitio tienen que ir a parar todas esas cosas, ya sea por felas o por malas, que nadie quiera a su lado. Debe haber un rincón o un buen puñado de ellos, en el que se van acumulando con la maestría con la que lo haría el gran Diógenes, toda esa basura. Un nido en el que las ratas y el resto de alimañas campan a sus anchas. Un lugar en el que, incluso hoy en día, son capaces de disfrutar y aprovechar toda esa mierda. En ese agujero se van apilando las miserias del ser humano y muchos de sus comportamientos de dudoso gusto y un sinfín de mentiras televisivas colocadas las unas al lado de las otras junto al resto de mentiras que los periodistas de este mundo se empeñan en esparcir por todas partes. Allí estará también, seguro, la nariz de Belén Esteban y las arrugas de las caras de los poderosos. Y, quién sabe, a lo mejor hasta allí encontraríamos un par de dientes de Berlusconi. El continuo ir y venir de modas y costumbres obligan al ser humano a desprenderse de lo que considera obsoleto, para, así, poder seguir acumulando día tras día lo que considere que sigue estando vigente. De esta forma, pueden seguir apuntando en sus libretas muchos más enseres que no han sobrevivido al paso del tiempo. Apunten un par de guerras unilaterales y un puñadito de manifestaciones para quedar bien ante el resto de mortales. Un santo y seña para iniciar una conversación de ascensor. Y hasta una contraseña para reiniciarse cada mañana frente a un espejo que, con su dedo acusador, les informa de los asuntos sociales, la crónica deportiva, algo de sociedad y, como no, del tiempo. vaciad vuestros bolsillos también, que en ese cada vez más grande estercolero hay sitio para todos. Dejad allí apiladas vuestras proclamas más políticamente incorrectas y un par de besos de buenas noches. Dejad también todas las tiritas que cubrieron todas las heridas que os hicisteis saltando todas las barreras que pusisteis vosotros mismos a la altura adecuada cuando nadie os miraba. Dejad a un lado rubores y vergüenzas, que ahora no os mira nadie. Y ya que os ponéis, dejad el montón de veces que tomasteis partido en un par de causas honestas, que al final no lo fueron tanto. Dejad lo que no disteis a beneficencia y os gastasteis en droga. Vuestro esfuerzo valdrá la pena. Vaciad los bolsillos aquí y ahora para volver a llenarlos a partir de mañana. Facilitad una improvisada mudanza que nunca se sabe cuándo llegará vuestro tren, ni con quién nos jugamos los cuartos. Preparad el baile de las mandíbulas. Poned a secar vuestro disfraz de cordero, que por una vez, y sin que sirva de precedente, nosotros haremos lo propio. Gastaremos todo nuestro presupuesto en drogas que nos permitan seguir anclados al taburete de siempre, amargando un presente que se nos antoja blasfemo. Camaradas, feliz año nuevo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Ay. Yo me he bebido en mi casa 5 botellas de Wilaver. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Hacer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodas, hombre. Está presidente, se mete. A mí que no me joda. Eso es lo que le trae Revilla. Tenemos ya el programa casi. Hostia, sí. ¿No? ¿Podemos hablar de tele o no? Sí, sí. Sección Podemos no quiere hacer hoy. Hostia. Fernando Alonso se divorcia. Yo te lo dejo así sobre la mesa. De la de la oreja de Morfeo esa. Hostia, de lo entretenido que es, ¿no? El pavo. Es que es la alegría de la vuelta al pavo, Aburrido. Es de los que cada domingo, se haga frío o calor, dice, nos quedamos en el sofá viendo Titanic. Al favor, hombre, salí a la calle, muchacho. El otro día vi dos asturianos que estaban en Marea Azul, en Finlandia o por ahí, en un programa de estos que dan de viajes cada día, de viajeros españoles o como se llama. Españoles por el mundo, ¿no? Exacto. Y había un asturiano a 70 grados por ahí en una sauna bebiéndose una sidra de pera. Y está diciendo, ay, favor, de que alguien me envíe una puta sidra buena. Esto es una puta basura. Y no se puede pedir una Coca-Cola cero, como hace todo el mundo. También, supongo, allí. Cuando la oferta es mala, para pedirte una sidra, ¿tú te pedirías una sidra pera? No, ni de la otra tampoco. No, tampoco. La sidra es una cosa que... Tiene unos pozos esos que no vean. Eso huele fortísimo, luego. Como va más al suelo que al vaso. Pero Alonso, dentro de los asturianos, yo creo que es una persona bastante triste. Estuvo por allí el otro día, se ve un Juan de Fugito de este. Estas mierdas que hacen los que tienen dinero. Rematando cabezas, rematando. Algo benéfico, ¿no? Claro. ¿Qué querías comentar de la tele? Pues... Soy puestísimo en tele, ¿eh? O sea, vengo con todo. ¿Sabes el programa ese que nos gusta a ti y a mí tanto, que se llama Comando Actualidad? Sí. Que entre una mezcla de mala gente y purria... Pues estaban el otro día, hicieron como una tournée por todos los pueblos reconocidos por algo. Sí. Por España. Ah, el San Benito, Puerto Rico. Ah, dice. Hostia. Que estoy puesto en todo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Viste qué buena persona la que fue a Puerto Rico y le decía a los niños de colegio, ¿sabéis por qué es conocido este pueblo? Hija puta, ¿eh? Hostia puta. Que si los Cabanillas, que si los Izquierdos. Respeta al pueblo, muchacha. Pero picando la puerta diciendo, hostia, Puerto Rico es un pueblo fenomenal, ¿no? Y la gente le vio eso. si fuera fenomenal no, claro. No habría cadáveres rondando por aquí. Hostia, pero a los niños, deja al niño que tiene 3 años, que él no sabe nada. Y el niño le decía, no, no sé por qué es famoso, claro. A lo mejor se esperaba y hiciera, por el Chispa, que es el portero. ¿De qué puede conocer por Turraco? Por la... Ah, por el Barreto. Por el Barreto. Porque no, que no lo va a conocer por otra cosa. Y le decía a la niña, no, no sé por qué. Y le decía, hombre, sí, ¿qué pasó? Aquí no pasó nada. Hostia puta. No te claro, mata. Porque ellos no se lo han contado a sus hijos. Que aquello fue un infierno de sangre una noche de agosto, no se lo han contado. Claro, si no, no lo necesitan. No te basta con entrar en la casa, abrir la nevera, enfocar dentro de la nevera, de los recipientes estos que están humeantes, en la olla de la gente. Claro. No, no tienes suficiente con eso. Que va, hostia. Qué gentuza, ¿eh? Y luego iban a Fago. A ver, al alcalde. A preguntando por el alcalde. Conocí al alcalde. O sea, es lo que, como cuando yo fui a ver el de la droga en el Colacao, ¿no? Exactamente. Pero ellos lo hicieron con criminales. Claro, pero ese hombre está vivo. Y ese, claro. Y todo el pueblo lo llama el del Colacao. O sea, es una cosa que ellos tienen muy asumida. Claro. Pero tú, cuando fuiste a ver a Suseto Seiro. O cuando fuiste al cementerio a ver a Escorbuto. Fuiste con todo el respeto. Hombre, el que le debo. Las dos veces que he ido, porque he ido dos veces. Estaban en el mismo sitio, ¿eh? Pero no te vas a la casa del señor Escorbuto a preguntar a su madre. Claro. ¿Es aquí donde vivía? No, hombre. No puede hacer bromas de eso. Claro. Me deja la guitarra que me toque dos acordes. Star by to heaven. Eso no lo puede hacer. Pues la purria esa iba por ahí, casa por casa, dando la chapa. Hostia, y se encontraron a la alcaldesa de Porturraco y todo, le picaron. Pero que en aquella época no sería alcaldesa. Claro, claro, una chavala joven dice, no, si aquí ya se han matado a todos los que se tenían que matar. Hasta claro. Eso no vuelve a tocar, hasta... Eso es como en los volcanes. Hasta que alguien vuelva a mover las lindes, porque claro. Todo eso empezó por las lindes. Claro. Yo es que compraba el caso en aquella época. Eso es mover una piedra. O sea, tú tienes ahí un terreno de espárragos, que tienes que tirar los espárragos, porque eso no se lo come nadie. Nadie, y... Sí, esto cuneta. Una cuneta gigante. Pero un día te da por... Dice, hostia, ese puñadico de espárragos me parece que es para mí. Tú giras lo que es la piedra, la pones un poquito más para allí, te viene un señor con una escopeta y te pones firme. Pues mira, yo, para ayudarte a ti y a toda nuestra audiencia, yo estoy muy puesto en el tema Porturraco, porque es un tema que a mí me interesó en su momento, bueno, por mis cosas. Pues la cosa empezó por las lindes, porque había muy unas lindes, pero lo que ya no se cuenta es que después de las lindes hubo un incendio en casa de los izquierdos, y los cabanillas son los únicos que se entraron y sacaron todo lo del piso menos a la abuela. ¿Sabes? Sacaron la nevera a la mesa y entonces le dijeron, vamos a ir a por vosotros. Dejaron a la abuela allí en llama. Eso era mala hostia, ¿eh? Los cabanillas eran hijos de puta. Mucho mejor los izquierdos. Si tiene que posicionar, si no es igual. ¿Los izquierdos eran los que iban al jugado con la navaja esa de Albacete? Ese era Cabanilla. Ah, ese era Cabanilla. El de la navaja era Cabanilla. Los izquierdos son los que estaban en el juicio detenido y las dos abuelas del tren. Ah, vale. Esas son las abuelas izquierdas. Muchísimo mejor personas. A mí hoy estaba mirando el Facebook, que todavía no sé muy bien cómo va, pero iba tocando botones así a lo loco. Y me ha pasado una cosa como la que te pasó a ti en el último programa con ese que iba contigo a GB. Ah, que pues, has conocido a alguien. He encontrado así como un foro, una cosa de gente que iba conmigo a GB. Hostia, no entra ahí por nada. Que va. Empezó a mirar fotos, no tiene pelo nadie allí. Y he visto que estaban hablando de gente de la clase y eso, y preguntaban por uno, que ya era un perla en el momento. Y he dejado de leer en uno que decía, lo último que supe de él es que estaba preso. He dicho, míralo. Qué elegante, que lo no dejo haya, de leer aquí, ya no quiero saber que más. No haya alguna profesora y todo ahí dentro, ¿eh? No te puedes fiar. Yo te conté que las profesoras mías que tenía en el colegio luego eran cajeras en un grupo 80, ¿no? ¿Cómo? Yo no. ¿Qué un grupo 80? Eso. Un supermercado. Ah, pero de esos baratos, super discount, sí. De eso. Yo es que iba a un colegio que los chaparon por lo malo que era. Eso era invivible. Y serían de mate al menos las profas. Para ser cajera. Era de todo. O sea, lo que pasa que... Era ese cole que el profe te da todas las asignaturas. Era, no sé, era un colegio de esos que hay preparación de primero, ¿sabes? Antes de pasar al segundo, hacías primero y luego hacías preparación de primero. A mí eso no me suena de nada, pero yo te voy a creer que era un barracón de esos prefabricados. No, de eso, un colegio del Carmelo. Tú en el Carmelo hacías primero y luego cuando decías, hostia, no vas a saltar al segundo porque tú no eres muy listo. O sea, que repetiste primero. No, eso todo el mundo, toda la clase hacía. Ah. Como un parvulito dos. ¿Sabes? Hacías como... El retorno. Parvulitos 2, el retorno. Como diciendo... ¿Sabes que en segundo ya tocaba en la flauta? Sí. No, eso... ¿Qué va? La flauta se tocaba en quinto. ¿Cómo que sí? Sí, ¿no? En segundo no se toca la flauta. Y a mí me la enseñaron en primero de bub. No te digo más. Pero solo fui un día a clase y me dejé la flauta en casa. Pues me daba una vergüenza todo heavy con la flauta. Claro, no existía Mago de Oz ni nada de eso. Que lo podría haber colado por ahí. Yo me sentía muy violento. Yo era Pacho de Motor Hill, la flauta en la mano, y me sentía fatal. Me tapaba así con la melenica, ¿eh? Como los góticos. Pues eso. Yo iba a un colegio y el colegio chapó. Y se convirtió al año siguiente, era un supermercado del grupo 80. Y entonces yo volví ahí con el tiempo y lo que eran mis profesoras estaban de cajera. Con su pizarrica allí detrás y todo. Nada, digo, y, hostia, pero que si eres profesora, tú te reciclas a profesor, creo yo, ¿no? Te va a otro colegio, claro, ¿no? Claro, eso es lo que pienso. Hostia, que estaban allí de cajera, como diciendo. Claro, supongo que. O sea, es que eso. A lo mejor no tenían ni título. Eso, oye, haciendo un símil, es como si el grupo 80 compra Ramataz el día que está tocando Motor y te encuentras el Lemmy en charcutería. O sea, eso no podría ser. Claro, claro. Se buscaría otra banda o otro escenario. Claro, claro. A tu barrio también, Carmelo. Habría que hacer un especial Carmelo. Sí. El día que hagamos Obama, hacemos Obama y Carmelo, las dos cosas. Yo creo que han chapado todos los colegios por lo que ha pasado, ¿eh? Porque, se han convertido en asilo mucho. Porque una vez también buscaba el instituto al que fui en el Facebook. Digo, hostia, a ver si veo alguna cara así y me río. Eso, y tampoco existía. No, y le habrán cambiado el nombre. Con eso, la democracia. Eso puede ser. Porque el que había delante de mi casa se llama Francisco Franco, el colegio, por ejemplo. Ese ya no existe, así. Claro, hombre, más vale. O podría existir, pero está en otro sitio, ¿no? Claro. O a lo mejor podría existir aquí, ir gente de esta que va. Pero aquí ya no hay facha, ¿no? En Cataluña. ¡Oh! ¡Madre mía! No, menos, eso es una leyenda. Hostia, urbana. ¡Hostia puta! ¿Qué dice? Ese que salía desnudo en los carteles electorales. ¡Uf! Es joven. ¡Madre mía! El día de la independencia, el día. ¿Fuiste a votar o qué? ¿Cuándo? La independencia de Cataluña. Hostia, es verdad, que estaba fuera cuando se votó. ¿Y quién ganó? Ah, pues fui yo, puse los dos votos. ¿La Porta? El mío. Ganó La Porta, sí. 7-0. Hostia. Contra Zaragoza. Y entonces ahora. Eso ahora como hay pueblos que ya son independientes, pero verdad. Vale, vale. Hostia, a lo mejor es mi pueblo. Porque Molins. Pero suelen Rey ser los pueblos que tienen riera, ¿sabes? Molins de Rey tiene una. ¿Molins tiene riera? Sí. Pues entonces seguro que es independiente. Y iba a esas votaciones, o sea, que a lo mejor. Pues no me he enterado, ¿eh? No he pasado por el pueblo. Tampoco he hablado con el alcalde, ya te voy a decir yo que. Pero se ve que estaban manipulados, porque se ve que podían votar la población extranjera, o no sé cuál, qué palabra has utilizado tú antes. Turista. Bueno, los turistas, pero que trabajan, ¿sabes lo que te quiero sí, decir? Exacto. Pues esa población, y les decían que si votaban la independencia tendrían privilegios y eso. Que le iría guay la vida. Hostia, eso me suena a noticia del mundo. Ya puede ser, ya puede ser. Yo no sé dónde la he sacado. Es una noticia un poquito contaminada, ¿eh? Sí. Eso lo decía. Igual lo he oído en el intermedio o algo así, ¿sabes? Que la han sacado de otro lado. De Jiménez los Santos, mínimo. Ese ya no sale, ahora sale el otro, el que también tundaron. Peter Hersch o Peter Cers o. ¿Quién? ¿Quién tundaron? Uno. Uno que se peleaba con Wyoming en la tele. No sé cómo se llama. Cers. Hostia, el de. Teleconomía o no, Telemadrid. El del canal ese, hostia. Dices que no hay fascistas, madre mía. Pero en Cataluña no. En Cataluña no queda ni uno. Que esos no tengan el programa aquí. Eso hacen un programa en un restaurante. ¿Tú no has visto el programa ese, el del gato al agua? ¿Eso es un restaurante? Hostia, lo hacen en un restaurante. Un casalucio, eso. Es grande, ¿eh? Joder, un casalucio. Está el tío estrellando huevo y te está dando la chapa. Tiene con la fritanga ahí. ¿Cuántas veces nombran Cataluña para mal en esos programas? Para positivo, o sea, que digan Cataluña, o que ni lo del Barça, que lo del Barça por lo menos lo podían reconocer. Yo vi la tertulia deportiva el día que el Barça ganó la sexta. ¿Sí? Lo vi y salía un pavo diciendo, el Barça es un equipo perdedor. Claro. Están ahora fuera de su elemento, porque claro, es un equipo perdedor de toda la vida. Fíjeme algo que campeón. Qué manera de reconducir el tema. Que por lo menos eso lo puede reconocer, ¿no? Si nosotros no digamos que digan de Montilla que es buena persona, si eso. Nunca lo hemos pretendido. Si eso no lo pretende. Ni Ereu tampoco. Ahora, gracioso, sí que. Gracioso. Sí que, mucho más. Los chistes de Montilla. Hostia. Entonces, Caro ya será presidente, ¿no? Porque si hay independencia y esto. Será entre Caro y el de Gafita, el Delgado. Joven también. ¿Delgado de Esquerra Republicana? Me extraña. No, de Iniciativa o algo así. ¿Al de la bici? Ese. Hostia. Se lo van a echar a los chinos. Esa es buena gente también. Hostia, ¿sabes quién encontré en el avión? A Pilar Rahola. ¿Qué dice? ¿Y dónde iba? ¿Alguna tertulia? Venía de Madrid. De alguna tertulia. Hostia, claro. Jordi González. O algo. No tiene faena esa mujer allí. Tiene que defender Cataluña. Esa mujer defiende Cataluña, ¿no? Hombre. Supongo. No, sea de izquierda, ¿no? O más. La extrema izquierda, a lo mejor. Comunista como nosotros, mínimo. Madre mía. Pues. Esa mujer. Piensa. No me veo ya la Rahola comiéndose un chaguarma. Estoy pensando ahora y no me lo veo. ¿Tiene? Igual en plato. Tiene que defender Cataluña. Luego los toros. Que los toros está fatal. Y al lado de tu casa, ¿qué van a hacer ahí? ¿Un prica o algo? Cortar. ¿Pero qué van a hacer? Conciertos de Mecano cuando vuelvan o cosas. Que están a caer, ¿eh? O Sabina tendrá que venir. O gente de esa. Sabina y... muy de toro, ¿no? Hostia, Sabina muy de toro. Le gustan los toros. Y sí. A Serrat también. Sí, Serrat también. Y gente muy, más maja. Y mucha gente más. Y Raola, si ella dice que no, pues ir a la tertulia. Porque si no, no la invitan. Pues. Pues esa señora tiene la faena esa allí y luego viene a Cataluña como a descansar. Porque aquí, como vuelve y aquí la quiere. ¿Sabes cómo el catalán cuando sale fuera a trabajar, pero luego llega y diga, hostia, estoy en mi tierra? Sí. Ese tipo de. Te sientes como un alivio, ¿no? Cuando llegas. Sí. Cuando pasas el primer peaje y dices, ya estoy aquí. Estoy en casa. Claro. ¿Sabes que estás ya pagando? Estás pagando lo que es la autopista esta, ¿cómo se llama la de Logroño? La no vasco, sé. Vasco-aragonesa, ¿puede ser? ¿O algo así? Puede ser. Y te sabe como un poco mal, pero ya paga la de. La de, ¿cómo se llama? Avertis. Avertis, la nuestra. Y ya dice, hostia, esta es fenomenal. Que deja propina y todo. Hombre. En la ventanilla. Que no deje un billete ahora por Navidad. De lotería o algo. Hostia, no ha tocado la lotería ni nada, ¿no? Eso no. Ha tocado en Madrid. Yo no he jugado. Como el Barça lo ha ganado todo. La Manolita esa. Eso es una vieja pelleja, ¿no? Está muerta esa señora. Toda la puta vida ahí. Está muerta hace 200 años y todavía está con la historia. No, el tema de lotería no lo he trabajado nada. Hostia, y se fusionan las teles, que no hemos hablado de... 4 y Telecinco. ¿Van a llenar de mamachicho? Uf, ¿pero eso cómo va a ser? ¿Va a haber solo...? El ese de la montaña, el Calleja ese con la Belén Esteban. ¿Eso va a ser solo un canal? Sí. ¿O serán dos? Ojalá, es que, no ojalá que fuera uno, hostia, y se quede todo fuera. Es que para ver dos malos, hostia, mejor ver uno peor. Y Antena 3 con la Sexta. ¿Tú ves la fusión? No lo veo, yo soy Antena... más de ver Antena Neox y cadena así. Antena 3, ¿me puedes confirmar si es la rubita esa de las mañanas? Sí, una Susana Griso. Que es catalana también. Catalana y de izquierda. Buena gente. También. Qué buenos catalanes en la tele. Está el de Telecinco ese que hacía aquí tomate. El de... el de saca la pasta para la subasta, ese. Que va con los Trigioni, eso, ¿sabes? No sé cómo se llama. Tres chavales gays así muy iguales entre ellos. Lleva patillas. Sí, el del tomate. El del tomate. El que se acojonó cuando lo llevaron a casa Paco. Exacto, exacto. Y espérate que no lleven al Torito. El Torito debe estar en alguna cadena. Sí. Con su acento catalán. Pues eso es todo lo que aportamos. La rubita esa. Hostia, y el de Badalona, el del gay este de Sálvame. Jorge Javier. Ese también es catalán. Y Carmel, ¿eh? ¿Qué me dices? Carmel es de Tarragona. Madre mía. Y catalanista, independentista, amigo. El segador no se lo sabe, porque un día lo intentó cantar y se le iban los arpegios. El que no debe ser catalán es el... ese que sale en las tertulias del corazón del pelo blanco, que insulta mucho. ¿Arturo? No. Sopena. El corazón. Sopena es catalán también. Otro que en catalán. Y pelazo, ¿eh? Hostia. Es que me he acordado porque este sábado vuelve la pequeñica, ¿sabes? Hostia. Que nadie le va a poder meter caña, imagínate que palma. Claro. Tienes que ir con mucho tacto ahora con la pequeña. Hostia, el Sopena este, qué grosor de pelo tiene blanco. Hostia, qué pelo, ponlo en la sección. Sí que va a haber que incluirlo. Zorro plateado también. No, me refiero a uno que tenía algo que ver con Franco o algo, con la nieta de Franco. ¿Y pelo blanco? Sí, un señor, Jimmy. Jimmy Jiménez Arnau. Hostia, que no, ese no va a ser catalán. Ese no es catalán. Ahora, que se ha metido más perico que todos los que estamos aquí en la mesa juntos, también te voy a decir, y en una noche a lo mejor. Claro. Pero ese se dice que no, o dice que sí que lo ha hecho. ¿Lo de Perico? Sí. Sí, lo tiene fenomenal. Ah, vale. Es de la Peña de Coto y eso. Es que a mí lo que no me gusta es la gente que no admite las cosas, ¿sabes? No. Como Ramoncín. Y la última noticia que he oído es que Mira Quién Baila del año que viene, que es un programa que no nos interesa, va a estar Romario. O sea que igual sí que nos acaba interesando. Porque ahí también va a haber droga y alcohol a punta traya. Hostia, y la. Que me he enterado también que va a hacer la de 21 días. Esa, 21 días... Samantha Villar. Sí, con el porno. ¿Cómo que va a hacer el porno? 21 días en porno. ¿Fumando? No, o sea, yo no creo. Yo no creo que... Pero, no, o sea, eso tiene pinta de que va a ser un engaño. Como lo del Costo, que se fumó dos petas y se retiró. Y se quedó doblado. Y se fue ya a una clínica esta de intoxicación. Al favor, hombre... Por favor, mujer, llama al momento ahora. Que hay gente que lo lleva dando todo. Claro. Y tú te rajas a los dos petas. Pues lo quiere hacer No sé si será porque te saldrá las culeadas o no en la tele. Hombre, igual se mete en el lavabo, se juega con su artilugio y sale y te dice, mira, esto de Pepita y Almendra, como fenomenal. Me la veo haciendo eso. Va a ser entrando esa la a un seso y pillando un par de consoladores y diciendo... Mira, vamos a hacer lo que comentamos una vez, vamos a comentar ese programa antes de que se meta. A ver lo que acertamos y lo que no. Va a ser nuestro reto. Eso es la semana... Sí, cuando sea. La semana que viene. Nos vamos a ir ya. Sí, sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Escuchas online en contrabanda.org, colaboracionciudadana.com. No sé si ahí está el podcast también. Bueno, hay un podcast, sí, y en el iTunes también hay. Podcast. Y el podcast del iTunes y el Facebook de Colaboración Facebook. Ciudadana. Que hay mucha gente ya, ¿no? 66. Hostia puta. Y amigos tuyos casi todos, ¿o no? ¿Y tuyo? Ah, sí, también mío. Yo no conozco a nadie de ahí. Hay mujeres y todo. Tengo que pegar ahí un sondeo ya ahí a ver qué encuentro. Sí, porque aquí no viene ninguna, ¿no? Aquí no viene ninguna. Tío, ahí no hay persona aquí y ninguna femenina. Cerramos con una canción de Gatillazo, de su último disco Sex Pastel, la canción Relaciones Peligrosas. Y volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu! Que pone